¿Qué perro era este? El moro. El moro. Me parece que fue el que nos mataron. Nos mataron donde... No me acuerdo yo de dónde le mataron. Que ya tanto tiempo... Yo no sé esto dónde íbamos. Allí mismo, junto a la casa, estábamos. No se ve casa ni se ve nada aquí. Ya, pero estábamos claro. Contra el valle. Y ahí está Ana. Sí, que está ordeñando una cabra ahí.